industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de The Undoing. Como parte de las nuevas producciones de HBO, llega este thriller que protagoniza Nicole Kidman y Hugh Grant. Desarrollado por David E. Kelley, creador de Big Little Lies, la miniserie, que consta de 6 episodios, es una adaptación de la novela You Should Have Known. Estará disponible en mayo tanto en el canal como en su plataforma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.